vaya, que no vuelva más, porque reducían el personal. Le tiraron unos mangos pa' que no se vaya, que oiga, si le sobra, que de cero es para usted. Renegaron del sistema una y otra vez, nosotros estamos atados de manos y pies. Está subiendo.